estoy placer. Otras beben por una traición y otras lo hacen por un sentimiento. Algo les conmueve el pensamiento. Al fin todas tienen la razón. Ellas son fieles en el amor. Tras de un hombre hay una gran mujer. Ellas te hacen feliz en la vida, pero si no son correspondidas, ahí es donde echan todo a perder. Hay mujeres que son tan prenderas y no les importa estar despechadas. Dicen que de la misma manera, tarde que temprano, también se las paga. El dolor más intenso del alma lo dan las traiciones. Ahí es donde empieza la venganza de dos corazones. No te entregues al dolor, mujer, porque un hombre no te valoró. Si por eso te sientes robada, tal vez hoy estés muy despechada, pero el último ríe mejor. Verás un nuevo amanecer con un mundo distinto hacia ti. Entonces no te des por vencida, que así como se quiere se olvida, otro te puede hacer más feliz. Hay mujeres que son tan prenderas y no les importa estar despechadas. Dicen que de la misma manera, tarde que temprano, también se las pagan. El dolor más intenso del alma lo dan las traiciones. Ahí es donde empieza la venganza de dos corazones.